Segundo bloque de cuarentena con la Minga. Y como les decía, antes de irnos a la tanda, vamos a tener entrevista. ¿Por qué? Porque ayer, nuevamente, el gobernador Schiaretti, nuestro gobernador de este suelo cordobés, se despacha con actitudes que no están a tono a la realidad y tampoco suman nada. Para esto la tenemos del otro lado de la línea, a la flamante legisladora Noelia Agüero. Perdóname que me trabé, Noelia. Buenas tardes, bienvenida a Radio La Minga. Hola, buenas tardes, Alejandro, a vos y a toda la audiencia. Bueno, Noelia, el gobernador ya nos tiene acostumbrado a esto que hace, pero bueno, en este caso creo que ustedes hicieron bien en hacer mención y notificar su enojo con esto. Sí, efectivamente, desde Izquierda Socialista ya hacía unos días habíamos sacado un comunicado avisando que no teníamos ninguna expectativa en el discurso que iba a dar el gobernador, y efectivamente en el día de ayer, en la apertura de sesiones, confirmamos a través de esos dichos por qué no había que tener ninguna expectativa y, por el contrario, como lo venimos haciendo, seguir denunciando desde la banca, en los medios de comunicación y en todos los conflictos que acompañamos, denunciando esta política que tiene el gobernador Schiaretti, que tiene el PJ desde hace 24 años para la provincia de Córdoba, que es empobrecer cada día más a nuestra provincia, seguir endeudándola para poder garantizar y asegurar la ganancia de los grandes grupos empresarios, y todo esto en base a seguir golpeando las espaldas del pueblo trabajador, ¿no? Con precarización laboral, con salarios de miseria, con jubilaciones de indigencia. No nos olvidemos que en nuestra provincia todavía continúa el robo a los jubilados, a quienes nunca se les devolvió aquello que se les ha sacado, ¿no? Y además, en este discurso del gobernador ayer pudimos asistir a la completa caradurez de hablar de empleos genuinos en esta provincia, que es una de las que mayor cantidad de precarización laboral tiene y que golpea a sectores tan sensibles y tan esenciales como lo son en este momento el sector de salud, por ejemplo, o el polo de la mujer. Son dos sectores donde hay trabajadores del Estado precarizados y son justamente los dos sectores de los que la sociedad más necesita hoy, que nos atraviesa por un lado la tercera ola del COVID y por otro lado con toda esta cuestión de la violencia de género, para la cual no se pone todo el presupuesto necesario. Bueno, Noel, además de eso, perdón, me quiero detener ahí y después seguimos con lo que dijo Schiaretti, porque la otra vez Federico Giuliani, también en el micrófono de Radio La Minga, contaba que lo que estaba pasando con el gobierno cordobés en esta tercera ola era tratar de empezar a apaciguarla a la fuerza, o sea, bajar los números, tratar de que no se vea que hay muchos infectados y que la gente que estaba testeando deje de testear para que no se queje, para que trabaje más adecuadamente a una tranquilidad que no existe, porque por más de que nosotros no testemos, por más de que nosotros no los contemos, el COVID-19 sigue altísimo en Córdoba. Totalmente. A ver, la pandemia sigue vigente, el COVID sigue atravesándonos, hay muchísimos casos que justamente no se cuentan por la falta de testeos, por haber retirado insumos, por haber cerrado algunos centros de testeo, y además esto gravísimo que venimos denunciando, que es esta precarización, casi esclavización, de quienes están realizando los testeos, de quienes están vacunando también. Y como venimos diciendo desde Izquierda Socialista, no es una crisis provocada por el coronavirus. El coronavirus vino a demostrar una crisis del sistema sanitario, del sistema económico y un montón de otros aspectos que se vino a profundizar con esta pandemia, ¿no? Y que vino a quedar al desnudo. En el caso del sistema sanitario, un sistema que viene súper golpeado, para el cual no ponen el presupuesto, y lo vemos ahora, ¿no? En esta, como decías vos recién, en este ocultamiento que intentan hacer de los casos, pero justamente porque no quieren poner el dinero necesario para poder combatirlo, para poder enfrentar la pandemia. Lo venimos viendo desde que comenzó todo esto y se profundiza cada vez más. Y hay otro dato que no es menor, que fue la reducción de la cantidad de días, que eso es un claro guiño a los empresarios para no dejarlos sin trabajadores, negarles este derecho a los trabajadores de poder tener esta licencia cuando se contagian de COVID o cuando son contacto estrecho. Noé, vos sos docente, obviamente seguramente estarás en cargo a partir de unos días con el tema de tu sector. No sé si sos inicial, nivel secundario, ¿qué docente sos? Yo soy docente de nivel secundario. En este momento me encuentro con una licencia para poder ocupar el cargo de legisladora provincial, por lo que dure el cargo, pero sí, efectivamente, hasta el 15 de diciembre del año pasado estuve frente a curso. Bueno, pero estarás al tanto de las reuniones que se van a llevar a cabo, porque van a tratar de meter a todos los chicos adentro del aula de prepo, prácticamente sin cuidados, y hay como una especie de bajada de línea, que se tienen que vacunar todos los docentes, que esto tiene que empezar con todos los mayor vacunados, cueste lo que cueste. Ustedes, desde la parte de la docencia, ¿cómo manejaron este mensaje entre líneas que mandaron hace un par de semanas atrás? Sí, efectivamente, además de ser docente, soy delegada docente desde hace muchos años, así que sí participo en las asambleas y en las discusiones del sector, ¿no? Primero, nosotros sí creemos que tiene que haber una vacunación, sí creemos que tiene que haber cuidados, pero para eso, el primero que tiene que hacerse cargo es el Estado, es el Gobierno, es el Ministerio de Educación. Entonces, así como durante la pandemia tuvimos que salir a la calle a pedir durante la cuarentena más estricta, a pedir que se cerraran las escuelas, porque en principio no lo querían hacer, después tuvieron este sistema de burbujas que nunca se comprendió qué fue lo que quisieron hacer con esto. Ahora quieren imponer este regreso masivo a las aulas sin el menor de los cuidados, y esto ya lo vivimos el año pasado cuando regresamos a las escuelas y primero repartieron alcohol en gel a diestra y siniestra y barbijos, y a los dos meses se olvidaron de absolutamente todo, y las escuelas y los docentes tuvimos que hacernos cargo de esos recursos, que tampoco es algo nuevo, claro, porque nos hemos hecho cargo toda la vida de todos los recursos que los gobiernos no ponen, y de la quita de presupuesto para la educación también, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, nos va a tocar un montón de sectores, porque ahora estamos viviendo prácticamente para que Córdoba recepcione al turista hasta los primeros días de marzo. Después empiezan las clases y se empieza a notar esta frazada corta que, para tapar de un lado, empieza a destapar del otro, porque la temporada, así como fue buena en cuanto a la cantidad de recepción de turistas, pero no sé en cuanto económicamente cómo nos dejará parados. Totalmente, totalmente. Mira, me viene a la mente la frase que dijo el gobernador por allá por finales del 2021: nos cuidemos hasta el 4 de enero, así podemos recibir al turismo. Sí. Como si eso fuese lo único importante, y no fuese importante cuidar a las trabajadoras y a los trabajadores para que no se enfermen, para que no se contagien, ¿no? Sí. Fue como bastante gráfica esa frase. Sí, es verdad, me la había olvidado, ahora me viene a la mente cuando vos la decís. ¿Vos qué crees? ¿Cómo nos tomará marzo con respecto a lo que ha pasado estos 3 meses de verano? Mirá, yo creo que efectivamente el regreso a clases, principalmente, el regreso a clases va a ser uno de los focos, se va a notar muchísimo más. Digamos, hay como varias cuestiones, porque no es solamente la cuestión sanitaria y la pandemia. Marzo nos va a atraer no solamente la visibilización de la cantidad de contagios, sino también la visibilización de toda la cuestión económica, que seguramente el turismo, más allá de que para la gente que vive del turismo ha sido necesario, económicamente marzo nos va a mostrar también la brutal crisis, el brutal ajuste al que está siendo sometido el pueblo de Córdoba y en el país también, obviamente, porque esto no es una cuestión solamente provincial. Entonces yo creo que vamos a tener que estar preparados, preparadas, los activistas sobre todo, para poder salir no solamente a denunciar, sino a enfrentar el ajuste que se viene, que se profundiza, a enfrentarlo en las calles y organizadamente dentro de cada sector. En la docencia será a través de las agrupaciones docentes, en la salud será a través de las bases sindicales, etcétera, ¿no? Noé, sos una docente de 41 años, que sos una ferviente feminista que lucha por los derechos de la mujer. ¿Cómo te sentís en este nuevo rol de legisladora cordobesa? Bueno, la verdad que es un desafío y es muy importante. pero siempre creo y creemos desde mi partido Izquierda Socialista y desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores que la importancia está en seguir llevando adelante esta política que nosotros no solamente pregonamos en lo discursivo, sino que lo llevamos a los hechos. Y para mí personalmente, poder ocupar hoy esta banca, poder darle continuidad al trabajo que han desarrollado las legisladoras anteriores, Soledad Díaz del Partido Obrero, Noel Argañarás del PTS, y que inaugurara en su momento Liliana Olivero de mi partido, que tuviera a su cargo Laura Vilches o Ezequiel Perezini, la verdad que nos da la total confianza de poder poner la banca a disposición de las necesidades populares, de las luchas obreras, de las necesidades de la gente, que pueda ser una banca en, a donde podamos llevar esta voz con los reclamos populares, sin despegarnos de la calle, sin despegarnos de la organización de las trabajadoras y los trabajadores, y por supuesto bregando siempre por las más urgentes necesidades populares y denunciando todos estos abusos en todo el sistema y por parte de quienes nos gobiernan, ¿no? Que como decía cuando comencé a dialogar con vos, lo único que buscan es asegurar y garantizar las ganancias a unos pocos, a los empresarios, a los que siempre la levantaron en pala, y eso es a costa del pueblo trabajador. Hoy tenemos un montón de aumentos en los impuestos, aumentó la nafta, en la ciudad de Córdoba acaba de aumentar el transporte, y lamentablemente, y volviendo a lo del discurso de Schiaretti, esos temas graves y urgentes, o como el reciente acuerdo mafioso con el Fondo Monetario Internacional, esos temas no estuvieron presentes, ¿no? Es en estos discursos que son para la tribuna y casi con un cariz electoralista, con una campaña electoral prematura. Parece que todos están de campaña electoral, Schiaretti también peleándose para la tribuna con la Nación, Máximo Kirchner renunciando como presidente de su bancada. Parece que todos estuvieran ya en una campaña electoral y olvidándose de cuáles son las necesidades urgentes hoy del pueblo, en este caso el pueblo de Córdoba. Bueno, y nosotros, quiero agregar simplemente esto, nosotros, como te decía, no solamente lo hacemos desde el discurso, de lo que podamos decir, sino en los hechos. Por eso, este martes vamos a organizarnos, este martes 8, para marchar en contra de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en contra del ajuste de todos los gobiernos nacionales y provinciales, porque Córdoba no es una isla como la quiso pintar Schiaretti, y no es la excepción, y viene golpeada por estos ajustes, y este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también golpea y profundiza el ajuste en Córdoba. Así que ahí nos encontraremos los trabajadores, las trabajadoras, los sectores populares, las organizaciones políticas que queremos luchar en contra de el ajuste y en contra de estos gobiernos, ¿no?, que tienen esta connivencia para permitirle al Fondo Monetario Internacional que siga gobernando y que siga colonizándonos. Tal cual. Noelia, bueno, acá nosotros sabemos bien cómo es el esqueletismo porque Matías Montoto, el intendente de Huerta Grande, está llevando a cabo una gran campaña en el centro de Punilla, de la cual refleja mucho de lo que vos nos decís. Noé, te mandamos un abrazo grande desde acá, desde Villa Yardino. Fuerza en este nuevo emprendimiento que tenés. Confiamos en vos, como confiamos en todas las otras chicas a lo largo de estos últimos años. Así que, fuerza, adelante y hasta la victoria siempre. Dale, muchas gracias, y no nos olvidamos tampoco de todo el tema hídrico en Sierras Chicas y en Punilla y en el resto de la provincia de Córdoba. Esa también es una bandera que vamos a seguir llevando adelante y acompañando esa lucha. Gracias, Noé. Abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau. Ella era Noelia Argüello, la legisladora de Córdoba por el Frente de Izquierda Socialista, esta banca rotativa que llevan adelante siempre a lo largo y a lo ancho de todo el país cada legislador del FITU.